Buenos días, hoy es 14 de marzo de 2007, a las 10 y media de la mañana en la ciudad del Alto. Les habla Mario Durán Chuquimia, autor del blog Palabras Libres. Este es mi audioblog y les voy a comentar lo que está sucediendo en La Paz. Decirles que hoy es el 22 día en que en la ciudad de La Paz y en otras ciudades del interior no hay garrafas de gas, y si existen son escasas. El gobierno ha recurrido otra vez a las excusas de la administración Mesa, echando la culpa al contrabando, echando la culpa a los buses de transporte público que usan gas licuado de petróleo. Lo cierto es que el ducto que lleva el gas natural a La Paz, así como los transportes, han sido afectados por el fenómeno climático del Niño. Una tarea urgente de este gobierno debería ser la construcción de un nuevo gasoducto al altiplano en el plazo más breve posible. En la Asamblea Constituyente, los asambleístas, después de 6 meses de vacación pagada, donde no hicieron absolutamente nada al margen de aprobar un reglamento de debates y poner en relieve las fisuras del país, ahora se han dedicado a practicar el turismo. No se puede entender de otra forma que 256 personas se trasladen a cada una de las capitales del departamento. Faltan pocos días para que se cumpla el acuerdo que señala que en caso de no llegar a los 2/3, la mayoría pueda aprobar los artículos por mayoría absoluta. Si es que el MAS hace esto, originará pues de nuevo en los discursos de confrontación de que no se está consultando al pueblo, etcétera, etcétera. Vale decir que este viaje es simplemente el inicio de la confrontación. Bueno, los dineros, como siempre, salen del escuálido estado boliviano. En otros temas, ya adquiere ribetes de escándalo el tema de los contratos petroleros y los famosos anexos. La información señala que el acto de consolidación de la nacionalización, hecho con bombos y platillos y pregonado por el gobierno, solo fue un show mediático, que las empresas petroleras solo firmaron una especie de carta de buenas intenciones, dejando la discusión de los anexos para fechas posteriores. ¿De qué sirve? ¿Ha servido entonces que la gente se ilusione con la recuperación de las riquezas del subsuelo, cuando en realidad se estaba dejando una vía abierta para que las empresas negocien el dinero que tienen que pagar al Estado boliviano? El último tema que me gustaría tocar es lo referido a la Universidad Mayor de San Andrés, que se encuentra en elecciones del rectorado. Este debe ser el cuarto día de toma física de ambientes del monobloc, realizada por estudiantes universitarios. Entre los principales se encuentran seguidores del inhabilitado licenciado Zavalla, quien fuera inhabilitado a dichas elecciones. No comprendemos por qué recién después de 3 años los centros facultativos, cuya tendencia es notoriamente azul, se animan a convocar a elecciones de la Federación Universitaria Local. Eso es todo por el día de hoy. Hasta luego.